Y comenzamos este primer bloque del Enredando las Mañanas. Vamos a recordar de todas maneras las vías de comunicación y dónde nos podés escuchar. Por supuesto, como siempre y todas las mañanas de 10 a 12 por la web de la RNMA, www.rnma.org.ar. Recordá que nos están retransmitiendo en diferentes puntos del país, desde Jujuy hasta El Bolsón. Estamos por Radio El Grito, La Colectiva, Radio Voces, Radio Capoma, Radio La Retaguardia, La Quinta Pata, Zumba La Turba, Radio Semillas, La Caterva, Radio La Negra del Bolsón, La Megafónica de Villa María, Che Barracas de Buenos Aires y muchísimas radios más. Y continuamos esta mañana del Enredando las Mañanas desde Zumba La Turba, desde Córdoba. Y vamos a estar, y estamos en este caso en comunicación con Mónica Menini, que es parte de la organización del 29º Encuentro de Mujeres, que se va a estar realizando este año en la provincia de Salta, como se realiza año a año, donde se encuentran miles y miles de mujeres para justamente encontrarse con toda la amplitud que esa palabra significa, o por lo menos como muchas de nosotras lo podemos vivir. Así es, una vez más, una nueva edición, en este caso la 29ª. Y bueno, como todos los años, tiene cada sede sus características particulares. Salta no hace tanto tiempo, en el año 2002 fue sede, y ya 12 años después es nuevamente sede, un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres. Para charlar un poquito de cómo viene la organización, qué expectativas tiene y qué clima se está viviendo en Salta, estamos en comunicación con Mónica Menini. Mónica es integrante de la comisión organizadora autoconvocada para la organización de este evento. Mónica, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo están? Buen día. Bueno, ¿cómo estás, Mónica? ¿Cómo vienen? Me imagino que ya a pleno con los preparativos. A pleno con todos los preparativos, tenemos un pedido de alojamiento, por ejemplo, en escuelas, que está superando las 14.000 compañeras, te cuento. Así que, bueno, estamos con muchas expectativas, pero también con muchísimo trabajo en la organización, ¿no? Así es, y como todos los años son 14.000 las que están anotadas, pero siempre llegan muchas más incluso, ¿no? Es como que imposible predecir. Las que se están inscribiendo porque nos piden alojamiento en las escuelas. Ustedes ya saben que allí nos organizamos encuentro tras encuentro, más todas las compañeras que vienen llegando por su lado. Así que la verdad que el clima también cambió. Impresionante cómo ha habido una ampliación de derechos en nuestra provincia, de concientización y de crecimiento del movimiento de mujeres, ¿no? Y por eso es tan importante también el recibimiento de todas estas compañeras, de todos ustedes en nuestra provincia, para que también nos ayuden a seguir impulsando este crecimiento. Hoy mismo la Corte de Justicia de la provincia de Salta llevó a la Corte de la Nación la decisión sobre lo que allá hace rato que venimos peleando, que es la inconstitucionalidad de la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta, que las tenemos desde el año 2008 por ley. Se enseña religión católica en nuestras escuelas públicas, se reza el Padre Nuestro al momento que se levanta la bandera. Esto ha sido para un fuerte trabajo del movimiento de mujeres, además de muchos otros más, pero bueno, hemos logrado también que se pueda llevar adelante los abortos no punibles, por ejemplo, en nuestra provincia, a pesar que también tenemos en la Corte de Justicia de la Nación en queja el protocolo que nos ha dictado el gobernador, que la verdad que en vez de ayudar, obstaculiza el aborto no punible. Hemos hecho un jury de enjuiciamiento a un juez que decidió que una niña no podía tener acceso al aborto no punible en un caso de violación, una niñita de 13 años. Así que Así, sí. El crecimiento, digamos, es grande y es diferente a 12 años atrás del encuentro. Así es, claro, y además, justamente, los encuentros tienen esa particularidad. Llegan mujeres de todas partes que vuelven transformadas, pero además el propio escenario se transforma una vez pasado el oleaje de las 20.000 mujeres que habitamos ese espacio durante esos 3 días. ¿Querés, Mónica, contarnos un poquito? Bueno, vos nos dabas un poco a la pauta del clima general que se está viviendo en Salta en relación al avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Pero al mismo tiempo también sabemos que hay una contraofensiva importante de sectores conservadores y estuvimos viendo que circularon por Face algunas imágenes de afiches que se están pegando allá. También sin ánimo de maximizarlo, porque también nos han vaticinado grandes catástrofes en muchos encuentros y en realidad después cuando llegamos todas somos imparables. Pero ¿cómo percibís vos esta provocación que se está generando allá? Bueno, lo que están circulando por redes no son afiches, son banners. Son banners que se ponen en la plaza pública, incluso hay otros más que no circularon. En estos días, Salta se vive los días previos a el milagro, no sé si lo conocen. Me acabo de acordar. De la iglesia, sí, y claro. Entonces, por supuesto, grupos del conservadurismo religioso. Es muy fuerte en nuestra provincia porque no es solamente la gente que, bueno, no, nadie puede, yo por lo menos no pongo en tela de juicio la fe de nadie, y bueno, eso está en el pueblo, pero más allá hay realmente activistas dentro del poder político que siguen apoyando el conservadurismo y desde el punto de vista religioso. Por eso la gente cuenta con fondos, cuenta con capacitaciones especiales y demás para enfrentar al Encuentro Nacional de Mujeres. La verdad es que también en nuestra provincia hubo una repercusión negativa de todos esos banners. Salió en los diarios en estos días varias compañeras que le han dado la oportunidad de explicarse en los medios de masivos de Salta. Así que ya lo hemos vivido en otras oportunidades también, cuando la ciudad de Salta se quiso declarar pro vida y no lo lograron. Y también, bueno, hay digamos un movimiento muy fuerte de mujeres en nuestra provincia que no está todo el tiempo alerta ante estas situaciones, que por supuesto van a seguir sucediendo porque es muy fuerte el poder religioso y también es muy fuerte, está enquistado en el poder político, ¿no? Así es, Mónica, pero por suerte no han podido parar la fuerza de este movimiento que sigue creciendo. Y queríamos, para ir cerrando, si vos podés hacernos una pequeña resumen de cuáles serán las actividades en estos 3 días de Encuentro Nacional de Mujeres y más o menos cuántos talleres están programados que se realicen este año. Bueno, este año se han sumado varios talleres, muchos tienen que ver justamente con el tema del Estado laico, ¿no? Ajá. Se han sumado a los talleres anteriores. Estamos en alrededor de 30 talleres. Ya está organizado todo el inicio, todos los lugares donde se van a hacer los talleres. Las compañeras siguen chequeando. Mirá, ayer estábamos hablando, chequeando que las escuelas estén a fin de prestarse los directores. Ya hay, por supuesto, resolución del ministerio, de los supervisores de cada zona. Pero vos sabés que hemos tenido inconvenientes porque hay algunos directores que dicen, lamentablemente no voy a poder prestar la escuela porque el sábado se da religión, por ejemplo. Ah, claro. En la escuela, claro. Entonces, bueno, las compañeras están yendo escuela por escuela, chequeando con los supervisores, que van diciendo, los supervisores, que es una resolución del Ministerio de Educación, hay que pasar la clase de religión para otro día o para otro sábado. Este sábado se lo vamos a prestar. Hay que invitarlas, que en lugar de ir a la clase de religión vayan al encuentro ese sábado, a la comisión que corresponde. También hemos tenido problemas con compañeras trans que fueron a hablar en las escuelas y fueron maltratadas por su condición. Así que eso también se solucionó con las supervisoras que fueron, con las compañeras, Es un trabajo, pero habla también justamente de los cambios que ha habido, y la verdad que me alegra y me atraviesa porque he vivido varios años allá en Salta y también me ha tocado ser comisión organizadora del encuentro acá en Córdoba, así que desde muchos lugares me identifico con lo que contás, Mónica. Y bueno, la verdad que, bueno, como dicen siempre los medios, el tiempo es tirano. Vamos a tener que dejar la conversación, aunque hay muchísimo más para hablar, pero probablemente estemos comunicándonos pronto con vos de nuevo, Mónica, para seguir profundizando en algunos detalles del encuentro. Sí, por supuesto. Te agradecemos muchísimo, Mónica, y seguimos en contacto. Bueno, estábamos en comunicación con Mónica Manini de la Comisión Organizativa del 29º Encuentro Nacional de Mujeres. Me quedo y rescato el avance, sobre todo que comenta ella sobre el tratamiento o el cuidado que los medios le dieron a la circunstancia de los banners. Me sorprendió, de hecho, de todo lo que nos contó, que es algo que se vive habitualmente en la organización de los encuentros, en los mismos encuentros. Me sorprendió mucho que les hayan permitido, en una ciudad tan conservadora como la de Salta, que las voces de la comisión organizativa salgan a presentar su organizadora, salgan a presentar su descargo a esto que está sucediendo y que sucede en realidad previo a cada encuentro. De todas formas, yo por eso insistía, es más el cuco de los sectores conservadores que lo que efectivamente pueden hacer después de los encuentros. Por eso creo que está bueno tampoco sobredimensionar estos efectos, estas situaciones. Creo que hay que apuntar mucho más a la masividad y las características que tiene el encuentro, que hasta el día de hoy han logrado anular en provincias mucho más conservadoras. La situación más violenta de los últimos encuentros fue en la ciudad de Mendoza, en la que sí, efectivamente, se dieron situaciones complejas, pero la verdad que se sigue construyendo, se sigue fortaleciendo el movimiento de mujeres y al mismo tiempo sigue arrancando reivindicaciones al Estado y articulándose con todos los movimientos sociales en las transformaciones que hacen falta. Me parece que ya está ahí Franquito con el tema musical preparado y tenemos una catarata de temas todavía en puerta. Así que los dejamos con el tema... T para tres. Qué bueno.